todos los lunes. La agenda en los medios, con Mario Campos. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de todos los lunes, la agenda en los medios. Yo soy Mario Campos y le doy la bienvenida en este lunes 14 de julio de 2008 a este espacio en el que volteamos los reflectores hacia los medios de comunicación para que usted conozca cómo se toman las decisiones que después escucha a través de la radio, que ve en la televisión, que conoce en los puestos de revistas y de periódicos. Hoy, para platicar de la oferta informativa de W Radio, vamos a conversar con los tres conductores titulares de sus emisiones de la mañana, Carlos Push, de mediodía Carlos Urdiales, y de la noche León Krause, quienes nos platicarán cómo ven ellos el trabajo periodístico, cuáles son los principales desafíos que ven en este momento y de cara al proceso electoral del próximo año, un tema que ya estaremos analizando mucho en los próximos programas de la agenda en los medios. Yo le invito, como siempre, que forme parte de este espacio a través de sus llamadas. Si usted tiene alguna pregunta que quisiera compartir con nosotros, alguna pregunta para nuestros invitados, puede hacerla, por supuesto, al 5628-1736, 5628-1737. Hoy le tenemos de regalo un libro que la verdad es que seguramente se verá muy bien en su biblioteca. Se llama Sol, Piedra y Sombras, 20 cuentistas mexicanos de la primera mitad del siglo XX. Es una recopilación que hizo nuestro compañero Jorge F. Hernández, colaborador de Antena Radio Primera Emisión, donde vienen cuentos de Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Rosario Castellanos, José Emilio Pacheco, Elena Garro, Francisco Tario, Salvador Elizondo, Juan García Ponce. En fin, un libro muy interesante que usted se puede llevar, ya lo sabe, 5628-1736, 5628-1737. Esto es todos los lunes, la agenda de los medios. Memoria del aire, con Abel Vicencio. Y como siempre, empezamos este espacio con una revisión de los temas más importantes que han ocupado la atención de la prensa en los últimos días. Y escuchemos el reporte con Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog. Mario, amigos de la agenda en los medios, saludos. La memoria del aire de esta semana ha marcado una disminución de impacto de los temas que habían protagonizado los programas informativos y de opinión de la radio y televisión mexicanas. Efectivamente, la discusión sobre las reformas de Pemex y el lamentable caso de la tragedia News Divine pasaron a segundo plano, quedando detrás en el número de menciones de un tema que desde siempre he señalado como omnipresente en los medios electrónicos. Me refiero a la llegada de las lluvias y las consecuencias que en la población nacional tienen los diferentes meteoros atmosféricos. Los encharcamientos, inundaciones, desbordamientos y damnificados causados por las lluvias son un tema que de manera recurrente ocupa los primeros espacios en mención de los distintos programas informativos y de comentario de la radio y la televisión. Este tipo de noticias siempre ha estado en los medios, y pienso que desafortunadamente siempre estarán, ya que la magnitud de las afectaciones rebasa en todos los casos la capacidad de las autoridades y la cultura de la población para preverlas y disminuirlas. Aparte de los temas ya mencionados del News Divine y la discusión de las reformas de Pemex, llama la atención esta semana un caso que viene del occidente. Se trata del escándalo originado en el Hospital Civil de Guadalajara relativo al supuesto cobro de cantidades millonarias por concepto de trasplantes. Los medios que emiten en la capital tapatía no han dejado de hablar de este tema, el cual muy probablemente alcanzará a los medios nacionales en breve. El caso del supuesto espionaje del CISEN y las denuncias del diputado Manlio Fabio Beltrones ocupan un lugar menor en los medios de lo que podría esperarse. En cuanto a los personajes más mencionados esta semana, la estadística también refleja tendencias normales. El presidente Calderón, el jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard y los dos funcionarios responsables del escándalo de la discoteca News Divine, Rodolfo Félix y Joel Ortega, fueron los actores públicos más mencionados esta semana, seguidos por Manlio Fabio Beltrones, la colombiana Ingrid Betancourt y el director del CISEN, Guillermo Valdés. Una variedad de temas, casos y personajes esta semana, sin que se haya detectado una inclinación particular de los medios por ninguno de ellos. Mario, amigos de la agenda en los medios, hasta la próxima. Memoria del aire. Escuchó usted el reporte de la semana con Abel Vicenzo. Interesante los temas que ya han estado presentes y que podrían crecer en los próximos días. Y ya tengo en la línea telefónica a León Krause, que usted conoce como colaborador de Antena Radio Primera Emisión, periodista, analista político, escritor, con 15 años de experiencia radiofónica, licenciado en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey, maestro en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York, colaborador del Diario de Nueva York, del periódico Excelsior, del Washington Post, de Foreign Policy, de Letras Libres, con 5 libros, entre otros La Casa Dividida, Estados Unidos en la Era de Bush, 2000-2008, profesor universitario desde hace más de 7 años, y para que usted vea que nadie es perfecto, aficionado del Cruz Azul. Mi querido León, ¿cómo estás? Pues muy molesto después de la última parte de esa presentación. Muy bien, Mario, qué gusto saludarte. Oye, qué gusto poder platicar contigo. Olvidaste decir que soy colaborador tuyo desde hace mucho tiempo, pues, y orgullosamente. Por supuesto, el orgullo es para nosotros, mi querido León. Y está también con nosotros Carlos Push, reconocido periodista mexicano, con una amplia trayectoria, que ha sido director general de los semanarios Hispanos Rumbo, que se editan en Texas, director ejecutivo de la Fundación Prensa y Democracia en México. Tuvo a su cargo la dirección editorial del sitio web latinoamericano de noticias elfoco.com, director de CNI Canal 40, corresponsal en Washington, jefe de información del semanario Proceso, columnista de Milenio Diario y actualmente titular de la primera emisión de Hoy por Hoy, de 6 a 10 de la mañana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y hasta aquí también en la cabina Carlos Urdiales. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Saludos allá a mis colegas. Carlos conduce desde octubre de 2007 la segunda emisión de Hoy por Hoy en W Radio. Tiene también una amplia trayectoria desde 1989 en la radio. Ha participado en Nacir, en Radio 13, en MBS, Grupo Radio Centro, Radio Fórmula. No sé si le falte alguno. No, pero ni el Imer, fíjate. Ah, mira. Hasta por el Imer, ya pasé aquí. Me falta por ahí el canal, el del desagüe, nada más. Muy bien. Yo quiero agradecer a los tres que nos acompañen en este espacio. Y empiezo por preguntarle a mi querido León Krause. León, la oferta... Por cierto, aprovecho para felicitar a Daniel Moreno, que creo que hoy es su cumpleaños, ¿no? Anda de fiesta. Así que aprovechamos para felicitarlo, director editorial de W Radio. Y León, ustedes quizá constituyen en este momento la oferta más reciente en materia de información en la radio en México. Y te pregunto, ¿qué es lo que tu opinión demanda en este momento el consumidor de medios, y particularmente el consumidor de radio en México? Y la más interesante, la verdad, si quieres que sea franco, en mi opinión, creo que el grupo que ha formado Daniel Moreno y el resto de la gente que trabaja en W, la redacción que tenemos en W y el proyecto periodístico que tiene esta estación tan respetada, y creo que tanto para mí como para mis colegas es un verdadero honor ser parte de ella, es un proyecto que está que arraiga precisamente en el periodismo, y eso es algo que no se ve todos los días. Francamente, creo yo que los medios de comunicación en México, y sobre todo, si quieres que sea franco, la radio, ha sufrido del protagonismo excesivo, como todo protagonismo es, e innecesario, por supuesto, de las figuras que están frente al micrófono. En W Radio el protagonista es el periodismo, y creo yo que eso es la principal virtud que tenemos como proyecto nosotros en W, y creo yo además que eso es lo que necesitan los radioescuchas antes que ninguna otra cosa en México, y también, si fuéramos más allá, también los lectores de periódicos y los televidentes: información, periodismo, rigor, y eso es lo que ofrecemos en W Radio. Por supuesto, Carlos Puch en la primera emisión, mi queridísimo Carlos Urdiales en la segunda, y yo con un concepto quizá un poco distinto, más arrevistado, más cercano a lo que es estar a las 8 de la noche en el auto, un poco más de compañía, pero siempre con el rigor periodístico que está en el fondo de este proyecto. Carlos Push, en tu opinión, ¿qué necesita, qué está buscando en este momento la audiencia en México? Yo supongo que la audiencia está buscando lo que siempre busca de un informativo, que es información, por obvio que parezca. Y yo creo que esa es por lo menos la intención de quienes estamos aquí en este proyecto de W. yo creo que lo que quiere es más y más y más información con contexto, información contextualizada que le ayude a tomar sus propias decisiones y sobre todo a tomar decisiones para su vida cotidiana. Yo creo que cada vez más competimos contra más medios, competimos contra la inmediatez de Internet y contra la inmediatez de y contra el bombardeo absoluto de que reciben nuestros radioescuchos. Entonces, a lo mejor lo que quieren es información con un poquito de contextos, más ordenadita, que tenga una narrativa en ciertos momentos cuando se suben al coche, cuando prenden el radio en su casa. Yo creo que eso es lo que estamos tratando de hacer. Es un camino largo el que nos falta, pero las únicas armas que utilizamos son, como bien lo decía León, la de la información y la de una redacción, creo que hoy, de las más potentes de la radio en México. Carlos Urdiales, estamos en un momento en donde, en efecto, como decía Carlos Push, hay una búsqueda de información, hay, como decía León, quizá un hartazgo de pronto del protagonismo de la radio que se usa para pontificar, que vaya que si que se abunda de pronto en el medio. Pero ¿qué agregarías tú a este momento, digamos, cómo... ¿Qué tendría que ofrecer una estación, un grupo, en este caso Blue Radio, para distinguirse, para ganar un espacio cuando está tan competido además? Yo creo que en general, y coincidiendo, simplemente aportando a lo que mencionan León y Carlos, yo te diría, yo creo que la gente está buscando menos estridencia, menos adjetivos, más trabajo, más reporteo de los asuntos, en el que tiene que ver mucho con el contexto que menciona Carlos, pero yo diría por ahí que de repente es un tema de menos estridencia, de menos... No está exento de pasión, digo, este oficio es apasionante, pero quizá más razón por encima de la pasión. Y esta estridencia, o el evitar la estridencia que dice Carlos Urdiales, a veces es difícil, León Krause, cuando hay temas como el del News Divine, por ejemplo, ¿no? Un tema en donde de pronto hay un sector de la población que pide sangre, que pide justicia, que pide, que está indignado y con razón en buena medida. ¿Y cómo tomar distancia frente a temas así? Bueno, mira, lo que hicimos mi equipo y un servidor con el News Divine, además de informar, además de seguir la nota dura, digamos, del asunto durante las 2 semanas y cacho que duró y sigue todavía, pero sobre todo 2 semanas y cachito que duró el asunto, fue concentrarnos en una palabra clave que decía Carlos Puch, la palabra contexto. Y también ir más allá. El espacio de la noche en W Radio es un espacio pensado para la reflexión, y había 2 temas sobre todo que me saltaron de inmediato y también al equipo que produce conmigo el espacio. Uno es cómo se hacen en otros países estos operativos, qué hay detrás de estos operativos, qué te dicen de la autoridad en la Ciudad de México estos operativos, y luego cuando Marcelo Ebrard decide informarle a los ciudadanos que va a rehacer la policía, pues también ir un paso más allá y decir, bueno, ¿qué quiere decir rehacer la policía? ¿Qué ejemplos podemos buscar en el mundo? ¿Por dónde hay que buscarle? Entonces entrevistamos a los protagonistas de este tipo de temas en otras partes del mundo. Creo yo que en México nos hace mucha falta eso también. A veces nos quedamos clavados con que la noticia, digamos, me recuerdo muy bien, no voy a decir qué noticiero, pero recuerdo muy bien durante mi adolescencia escuchar un noticiero en donde un choque de un microbús merecía 3 horas y un ataque terrorista en Tel Aviv merecía 30 segundos. Eso no es el tipo de radio que merece el país, y es el tipo de radio, no es el tipo de radio que yo planeo hacer y que creo que tampoco hacen mis compañeros en W Radio. Carlos Push, ¿cómo balancear las voces en temas así? Y sobre todo hacer frente a un entorno de crispación, de polarización que se sigue presentando en el país. Para dividir las 2 preguntas, yo creo que colectivamente, y no solo en W, yo creo que la prensa, por cierto, se lo hizo muy bien con el News Divine. Yo creo que la prensa informativa lo hizo tan bien que si uno lee hoy el reporte de Emilio Álvarez y Caso, salvo perlas, todo lo demás estaba contado por la prensa. No es normal que la prensa reporte como reporteó. Por desgracia no nos pasa como nos debería de pasar, pero yo creo que la prensa en este caso salió, gastó zapatos, reporteó, y lo digo de la redacción de W Radio como lo digo de mis compañeros con las entrevistas que tuvieron, y lo digo del resto de la prensa escrita y de la prensa televisiva. Yo creo que ahí se hizo un trabajo, curiosamente, la prensa colectivamente, muy por adelante de algunas instituciones. Al respecto de eso. ¿Cómo entrarle a este país polarizado y estridente? Yo creo que con una fórmula que creo que además pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Creo que Carlos Urdiales completó perfectamente algo en lo que estamos empeñados, que es bajarle los adjetivos, bajarle a la estridencia, bajarle a los insultos, bajarle a las declaraciones de unos que agreden a otros. Primero porque no creemos que son noticia, porque no lo son, porque las noticias son los hechos. Y segundo porque no estamos aquí para colaborar a eso. Yo creo que la manera es exactamente fijándose en los hechos y dejando las declaraciones. Si te fijas, si recorres los últimos meses del país, la estridencia está en las declaraciones, pero ya no en los hechos. La estridencia realmente está en las cosas que se dicen en las entrevistas banqueteras, etcétera. Bueno, la entrevista banquetera vale lo que vale, que es muy poco, y yo creo que aquí estamos conscientes de que esas no son las cosas que tienen que salir en los noticieros todos los días, ¿no? Si usted nos acaba de sintonizar, en efecto, no se ha equivocado de estación, son las voces de Carlos Push, conductor de Hoy por Hoy, en la emisión de 6 a 10 de la mañana. Estamos también con León Krause, conductor del espacio informativo de 8 a 10 de la noche, con Carlos Urdiales, conductor de la emisión de 2 a 4 de la tarde. Carlos Urdiales, cada hora, y tú lo conoces, que tienes muchos años en los medios, particularmente en la radio, tiene sus propios ritmos. Decía hace unos momentos León Krause, la noche viene la gente en el coche y trae otro ritmo, quizá otra necesidad, otra y otra disposición. ¿Cómo es el mediodía? Pues es la histeria, es cuando yo siempre lo defino como es a la hora en que se está cocinando el huevo, se está friendo el huevo en el sartén. Es la hora en que están ocurriendo, en donde ya comenzaron, ya comenzó la agenda propia, pues el ritmo de vida. Y simplemente eso, te diría que es en términos estrictamente de planeación, pues el que tiene la misma planeación que los demás, excepto que es donde menos se cumple dicha planeación. Claro. ¿No? Y estás ahí con mucha capacidad de reacción, de estar observando, de estar atento a lo que va ocurriendo. Pues nada más, ¿no? De ahí esa es la, para mí, digamos, la cuestión que define el horario del mediodía, es eso, es todo está ocurriendo y no es quizá el momento en donde debas de profundizar en tema de análisis o en tema de prospectiva o ¿no? Sobre el tema, sino ser muy informativo, ser muy pegado a la ciudadanía, no en términos de la Ciudad de México, sino en términos sociales, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, en la agenda de este día que conforme han pasado las horas ha ido creciendo, y es el caso de Santiago Krill. A partir de esta nota que hoy publica el periódico Reforma, en su primera plana. ¿De cómo lo desaparecen? De cómo le hacen al mago y lo desaparecen. Carlos Puig, por ejemplo, ¿tú cómo ves ese tema? ¿Cómo lo entiendes que se tiene que cubrir cuando ocurre un tema de esta naturaleza? Bueno, yo te diría que hasta el momento, hasta las 7:47, pretendo ignorarlo. Es decir, primero, no hay ninguna confirmación real de que Televisa haya borrado ese video. Hemos buscado la confirmación, no la hay, la hemos buscado con él y con otras gentes, por supuesto, y no la hay. La imagen está sacada de un servicio de monitoreo, que puede haber un problema de calidad o no de calidad. El hecho de que hoy Santiago Krill, después de 3 semanas, salga a decir, ay, a mí me corrieron las televisoras, cuando no lo dijo en su tiempo, me parece o me hace sospechar de que a lo mejor alguien filtró una foto no muy lejano a Santiago Krill para después ir y culpar a las televisoras. Me parece exactamente de esos asuntos en donde, por lo pronto, hasta este momento, 7:48 de la noche, hora del centro de México, no hay hechos. Carlos Urdiales. No, lo mismo. Suscribo lo que dice Carlos. Yo también pienso que es un tema en el que cuesta trabajo imaginarse qué objetivo podría, digamos, haber conseguido quien así lo haya decidido, suponiendo sin conceder, ¿eh? Yo también creo que es un tema sobre el que otra vez se vuelve a tejer un gran escándalo mediático, y estoy con mis reservas respecto a si es un gran escándalo mediático. Yo creo que es un tema particularmente de Reforma el que lo trae, y pues hasta ahí, para mí no sería tampoco así como el gran asunto, ¿no? Es un poco todo lo que hemos visto sobre lo del espionaje, Manlio Fabio uh-huh. y el CISEN. No sé, creo que tiene su valor en términos informativos, pero también otra vez su dimensión, su contexto, y hay que estar atentos a ello, ¿no? León Krause. No, bueno, yo tiendo a desconfiar de las teorías de la conspiración, y más cuando tienen cuando me hacen recordar los peores recursos del estalinismo. Yo dudo mucho que las televisoras hayan recurrido a algo tan burdo para algo tan simple. Tampoco estamos hablando del hombre más poderoso de México en el caso de Santiago Krill. Yo también no le doy francamente mayor importancia al asunto. Carlos Puig, ¿tú quieres comentar algo? Sí, nada más. Lo único que quería decir es, insisto, esto es a las 7:50. Si en nuestro reporteo encontráramos que ciertamente Televisa va a borrar a Santiago Krill del mapa con recursos tecnológicos, por supuesto que eso sería una gran nota, ¿no? Uh-huh. Pero hasta este momento, ¿no? No tenemos ninguna evidencia de que así haya sido, ¿no? Y la reacción de Santiago Krill, pues me parece por lo menos sospechosa por tardía, ¿no? De aquí a la censura de RTC cuando lo de Ruth Zabaleta, ¿no? Digo, hay una distancia, todavía a esta hora hay una distancia grande. Son momentos, sin duda, donde de pronto, decía hace un momento Carlos Puig, hay información no confirmada que adquiere un estatus de nota principal. Pienso, por ejemplo, en la que sacó una radio de Suiza hace algunas semanas en torno a la liberación de Ingrid Betancourt, donde dicen, pues no fue el operativo que está presumiendo el gobierno colombiano, fue un montaje y pagaron 20 millones para que la liberaran. Carlos Urdiales, ¿cómo tomar distancia de pronto de ese tipo de notas que, además, lo vemos en El País, lo vemos en la BBC, lo vemos en prácticamente todos los medios, que se presenta como contraparte algo que no necesariamente tiene el mismo estatus informativo? Y yo creo que dándole o exigiendo el mismo estatus informativo en términos de cuál es la prueba, ¿no? O sea, ¿dónde están los hechos que puedan comprobar, vamos, que hubo 20 millones de dólares de pago de rescate, porque ya no hubiera sido una operación militar, el pago, digamos, de un soborno, pues, por liberar a Ingrid Betancourt? Me quedo con lo mismo. ¿Dónde está una sola prueba, una pista, ¿no? Alguna ficha, algún dato. ¿Y qué haces algo cuando que te llega a una redacción una nota de esas? Yo creo que solamente la doy en ese contexto y con ese asterisco, ¿no? Es decir, dice la Radio Suiza, punto. No hay otra prueba, no hay un solo elemento. Lo decía hoy Héctor Lario Santillán, ¿no? sobre Guillermo Valdés y el CISEN, cuando dice el narco podría estar infiltrado o podría haber apoyado campañas de legisladores en el Congreso de la Unión. Dice Héctor Larios, en este momento no existe prueba alguna que pudiera involucrar a alguno de los 500 diputados o 128 legisladores. Insisto, el momento que haya prueba, pues es eso, ir sobre pruebas, sobre datos, más allá de los dichos, ¿no? León Krause. Yo estoy completamente de acuerdo con Carlos Urdiales. Es decir, francamente creo yo que vivimos en un país en donde hay que tener particular cuidado con dar este tipo de notas, porque además estamos en un país donde, insisto en mi frase anterior, las teorías de la conspiración se compran muy baratas y muy fácilmente. Decía alguna vez León Héctor Aguilar Camín que después de desconfiar de tanto lo que ha dicho el gobierno, terminamos creyendo cualquier cosa, ¿no? Bueno, absolutamente. Es decir, leía yo hace unos días una serie de entrevistas de Vox Populi en la calle, digamos, sobre lo de Ingrid Betancourt, y la mayoría de las opiniones eran sí, bueno, esto fue un montaje, etcétera. Me acuerdo que alguna vez el pretexto del 11 de septiembre le pregunté a mi público, ¿cree usted que Estados Unidos sabía con anterioridad, con antelación del ataque? Todos, 100% de las 40 y tantas llamadas que recibimos, absolutamente todas, decían por supuesto que sabían. Entonces, en un país que tiene esa disposición, por las razones que tú mismo señalas, o pueden ser muchas otras, pero el caso es que la tiene, hay que tener, creo yo, muchísimo cuidado en las cosas que uno dice frente a un micrófono. Yo, francamente, prefiero guardarme, aunque sé que a lo mejor por ahí estoy siendo un mal periodista al decirlo, yo prefiero guardarme una nota tan severa, por lo menos un par de minutos o un poco más, hasta constatar que es cierta o no. A mí me parece que lo que uno puede provocar con una nota de este calibre se asemeja a lo que hizo Orson Welles. A lo mejor exagero un poco, pero francamente creo que no demasiado. Carlos Puig, lo que nos lleva al tema de la responsabilidad combinada con una presión que es el de la competencia. Bueno, yo creo que eso es lo que estamos sufriendo. Yo creo que eso es lo que hoy padecemos. pero yo creo que por eso es interesante buscar espacios donde, sabiendo que tenemos una competencia, se apueste por un proyecto que vaya más allá del rating inmediato, del rating de 2 días, que a lo mejor te puede matar audiencia para el resto de tu vida. Uh-huh. por volar una nota. Yo creo que tenemos suficientes ejemplos en el mundo de lo que le ha costado en credibilidad a instituciones del tamaño del New York Times este tipo de descuidos, como para nosotros, que no tenemos la credibilidad del New York Times, meternos a ese rollo. Yo estoy de acuerdo con León, son mejores 2 minutos para verificar un hecho. Uh-huh. Y esa es la única receta, que irse con este tipo de cosas porque me la va a ganar el de al lado. Yo, si esta es la que me quiere ganar el de al lado, pase usted, pues, ¿no? Uh-huh. Gáname el de al lado, porque creo que aquí tenemos la confianza de un proyecto periodístico que apuesta a la confianza ganada con información en muchas semanas, en muchos meses, en a lo mejor muchos años, no en una nota que puede arruinar, digamos, la reputación del equipo que trabaja en esta estación, ¿no? Entonces, ciertamente tienes toda la razón cuando dices, este es un asunto de competencia, se vuelven uh-huh. locos, sobre todo en la televisión, con el rating, pero yo siempre preferiría, y por suerte estamos trabajando en un equipo que siempre prefiere un hecho verificado al rating inmediato con un escándalo que no va a llevar a ninguna parte, ¿no? Tengo que despedir a mi querido León Krause, porque estás a 5 minutos, León, de entrar al aire. Así es. Y no queremos retrasarte más. Les mando un abrazo muy fuerte a los tres y con todo mi cariño. Y bueno, esperemos que podamos continuar esto otro día. Pero bueno, eso sí, el reloj no perdona. Muy bien, y te escuchamos aquí por la mañana, el día de mañana. Perfecto, un abrazo. Gracias, León. Carlos Urdiales, ahora decía Carlos Push, estamos en un grupo donde no hay... o hay la capacidad de tomar distancia frente a cierta nota y verificar los datos. Y eso me lleva a Televisa y Prisa, ¿no? La empresa que está detrás del proyecto periodístico de Hoy por Hoy. Tú que conoces, porque has trabajado en muchas empresas periodísticas, ¿qué implica trabajar en esta empresa? Y te lo pregunto en el mejor de los sentidos, con lo que seguramente para muchos hay un prejuicio, pero que también hay un reconocimiento del nombre que tienen estas dos empresas. Implica una... yo te diría, implica un placer enorme. Para mí ha sido, pues, en términos profesionales, sin duda alguna, el mejor momento. Y justo en ese, digamos, en ese largo camino, o en ese camino, sin quitarle largo o corto, según quién, pero simplemente en ese camino, yo te diría, ¿quién está al frente del proyecto? Pues están dos empresas que son, a nivel de habla hispana, líderes, sin duda alguna, el Grupo Prisa, con más de 1.200 estaciones de radio operando uh-huh. en el mundo, 1.200, y Grupo Televisa, que lleva, bueno, pues es el gigante de los medios de comunicación en América Latina y a nivel mundial en términos de producción en español, en nuestro idioma. ¿Qué ha significado? Ha significado un equilibrio en términos de respeto irrestricto a la política, digamos, editorial o al uh-huh. manejo editorial. Esta parte que lleva y que conduce, que conoce muy bien Daniel Moreno, es muy clara, es muy sencilla, es lo más transparente, es lo más placentero que me ha tocado en términos profesionales. No hemos tenido un no, no hemos tenido un sí. Lo que hemos tenido, tenemos, y eso lo disfruto enormemente, es un debate cotidiano, un intercambio de ideas, y no sé, siempre de coincidencias, no necesariamente de coincidencias, pero entre León Krause, entre Carlos Puch, entre Daniel Moreno, tu servidor y un equipo grande que está detrás, que son los coordinadores, los productores, uh-huh. que no tenemos los nombres, que no los estamos mencionando a cada momento. Tenemos un debate sobre estas ideas, tenemos la convicción, como decía Carlos, de que es mejor, y esto pues, lo dice Joaquín López Dóriga hace mucho tiempo en su programa de radio también, ¿no? Prefiero perder la nota que ganar el rumor. Y yo creo que aquí tenemos muy claro esa parte, nos lo compartimos mucho a nivel internacional con la gente de España, de la cadena SER, de Radio Caracol en Colombia, que es hacer una cuestión profesional, seria, insisto, investigada, donde tengamos menos adjetivos, donde demos más hechos, donde demos más datos, y eso es lo que ofrece, y a ese juicio nos atenemos, ¿no? Y confiamos mucho en que eso tiene su recompensa, y estamos ciertos de que eso es parte de lo que un segmento amplio de oyentes están demandando hoy en día. Pues ya lo decía bien León hace un momento, el reloj no perdona. Carlos Puch, yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado en este espacio. Hombre, gracias a ti, de verdad, felicidades, un abrazo, un placer estar en el IMER. Gracias, gracias, Carlos. Gracias a León Krause, quien ya se fue, porque está por iniciar en 30 segundos su espacio informativo. Y Carlos Urdiales, te agradezco mucho, no solo que nos hayas acompañado, sino que nos acompañes aquí en la cabina. Al contrario, un placer. Gracias, y gracias por todas sus llamadas. Gerardo Susan Aspiri, gracias a José Arturo García Farfán, a Perla Vega, gracias a Arturo López Vargas, Adrián Tenorio Rodríguez, a Salvador Silva y gracias a José Luis Luna. Y se le parece bien que entrevisten a conductores de otras cadenas y noticiarios. Créanme que esto pasa muy poco y por eso les agradezco a los invitados que nos han acompañado esta noche en este programa. Carlos, nuevamente gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, yo soy Mario Campos, le agradezco su atención y les recuerdo que tenemos una cita el día de mañana en punto de las 7 de la mañana en la primera emisión de Antena Radio. Que pase usted una magnífica noche. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, La Agenda en los Medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo IMER. Inteligente manera de escuchar radio.